los comienzos del Altertango fueron muy entretenidos porque no era fácil en ese momento intentar armar un grupo de tango en Mendoza para nada, y sin embargo logramos juntarnos y decidimos que íbamos a hacer un proyecto serio. Eso es lo que queríamos hacer, y que queríamos viajar. El primer disco, de hecho, siempre bromeamos con la idea de conseguir las copias que quedan y prenderlo básicamente fuego, que no quede ningún registro, porque era como muy, muy básico, qué sé yo. Pero bueno, también fue lindo como una primera experiencia. Y después, bueno, fuimos ya como creando un sonido que me parece que es un sonido que tiene el Altertango. Primero acercarse a los tangos y revisitarlos y aprender, y de unos años para acá están apareciendo las composiciones nuevas. Y bueno, nosotros empezamos más o menos con ese proceso en el 2005. Metimos dos canciones nuevas y después en el disco siguiente metimos cuatro. Ya ahora estamos como más confiados en que este podía ser un disco en el que definitivamente pusiéramos todas canciones nuevas que reflejan de alguna manera estos tiempos, ¿no? Estos tiempos que corren. Fui feliz por un instante, luego me...